milagro, un milagro que la vida me ha brindado. Tú no sabes qué alegría siento en mí cuando me dices que eres mía. Conocerte fue mi suerte. Es un privilegio amarte para siempre. Despertarme a tu lado es sin duda lo mejor que me ha pasado. No me decir, quédate por siempre junto a ti. Quiero morir. Un amor como este no se vuelve a repetir. Hazme sentir, que soy el único en el mundo que prefiere. El momento.